Y qué maravilla, cada vez que viene Víctor a traernos su sección, a compartir sus conocimientos sobre psicología, sobre el dominio de la mente humana y de las emociones, y cómo es capaz de relacionarlo siempre con esas obras que tanto nos gustan. Es una sección que no solamente lo digo yo, que está gustando mucho, sino también vosotros, los oyentes, que estamos siempre pendientes de los comentarios que nos hacéis llegar. Y bueno, pues después de ese viaje que hemos recorrido a través de diversos puntos relacionados con la industria, hablando del crunch, por ejemplo, también de juegos específicos, pues está bien salir de esa lista de juegos recomendados, que fue el último acercamiento que nos hizo Víctor, y hoy adentrarnos en más contenidos. Pero antes de nada, sí que quiero darle la bienvenida. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, Sergio. Muy buenas a todos. La verdad es que maravilla para mí, porque yo disfruto un montón. No sé si más que la gente escuchándome, pero cada vez que vengo y grabo, y ya no solo grabando, sino preparando también los programas, es una delicia para mí, porque yo lo digo siempre, yo también aprendo un montón. Y a veces no es tanto yo relacionando cosas, sino descubriendo, diciendo, coño, este comentario, este juego tiene mucho de dónde sacar. Y lo que traemos hoy tiene, bueno, todo y más. Ahora iremos a eso. Sí que me gustaría, y esto te lo pido yo y no al revés, quiero dejarlo claro, que te vendas un poco, porque aquí vienes una vez al mes, 20 minutos, 30, pero tú te dedicas realmente a escribir, a comunicar, también sobre eSports, estás en muchos sitios, tienes tu propio blog, cuéntanos un poco, ¿dónde te podemos leer y encontrar? Estoy en muchos sitios y mira, me alegra que me lo preguntes porque hoy he hecho un poco de trampa, y solo digo un poco porque el guión y la escaleta que tenemos para el podcast de hoy lo he cogido justamente de un artículo que escribí para Navigames hace año y medio ya. Y es un artículo además sobre el que estoy bastante, bastante orgulloso, pero sí, aparte de Navigames, que ya hace bastante que no escribo para ellos, pues estoy en demasiados sitios. Estoy en Estadio eSports hablando de deportes electrónicos, estoy en mi blog personal en Bassa Fusti Capitel hablando de crítica cultural, aquí hablando de psicología. A veces me tengo que parar yo un poco porque si no, bueno, me atoro. Sí, somos nuestros peores jefes, ¿eh? No tenemos límite y no paramos. Y es sano parar. De hecho, en tu blog publicaste, no te lo quise comentar, pero lo leí, una entrada sobre Final Fantasy XV, que eso tiene mucho sentido, en un podcast que se llama El Batallón Pluto, donde comentabas, bueno, cómo habías hecho ese esfuerzo de intentar entrar en su mundo, pero que no había conectado contigo. Que eso nos pasa muchas veces con muchas obras, vaya. Y además lo explicabas de una manera que yo lo leía y dije, vale, a lo mejor no comparto algunos puntos de vista, pero entiendo cómo ha podido llegar a esa situación. Sí, de una forma honesta al final. Si es que yo creo que no hay nada mejor como hacer muchas veces esa mente conciencia y decir, oye, qué me gusta, qué no me gusta, y ya está. Y mira que hay muchos juegos como Final Fantasy XV que me habría gustado mucho conectar con ellos. Pero bueno, cuando tienes que hacer ese esfuerzo también depende, ¿eh? Traeré algún día, yo lo estaba pensando, todos estos juegos de From Software, por ejemplo, Dark Souls, porque justamente ahora he estado terminando Sekiro por segunda vez. Digo, joder, lo que me cuestan estos juegos, pero qué satisfactorio es al final. Y al contrario, pasaba con Final Fantasy XV, que no le admitía que me costase ese juego, ¿no? Bueno, es un tema que traeré ya más adelante. Y una cosa muy chula de la crítica cultural es que, sí, aquí somos muchos opinando, muchos diciendo cosas, pero no, cada persona es diferente. No se trata de decir, oye, este juego me parece muy bonito, muy feo, me ha gustado, no me ha gustado, sino ir más allá, adentrarse en los motivos. Hace poco, por ejemplo, ahora Adrián Suárez tiene su propio podcast, hablaba de Last of Us 2, de cómo los personajes se afinan entre ellos. Y me pareció como una metáfora muy bonita, que a lo mejor yo no lo hubiera expresado así. Tú también en tu blog hablaste sobre The Last of Us 2, hace muy poco de 12 Minutes, que no te gustó mucho. Y es muy interesante eso, encontrar puntos de vista diferentes al de cada uno de nosotros. Y eso es algo que hay que reivindicar más. Sí, totalmente. Y bueno, además, tú lo sabes, yo soy un fan acérrimo de las columnas de opinión en específico, pero de la opinión en general. Y al final que se dé una opinión, de nuevo, honesta sobre cualquier tema, argumentada, respetando otros puntos de vista, yo creo que no hay, vamos, que podemos aprender todos, lógicamente no vamos a estar de acuerdo. También tenemos que aprender, yo creo, a no estar de acuerdo, a respetar otras opiniones, a decir, bueno, pues no pasa nada, pues aprendo de esto, aunque no esté de acuerdo. O sea que sí, y por, bueno, en específico has hablado de Adrián Suárez, yo lo recomiendo también a todo el mundo, porque además está empezando ahora y yo creo que es uno de los mejores contenidos recientes que hay en la esfera videojueguil de España. Sí, sí. Viene pisándonos los talones el tío. Bueno, pero es verdad. Para sí. Menos. De todas formas, hay que decir que hoy vas a hacer feliz a muchas personas con el tema que has elegido, así ya nos vamos adentrando, porque como siempre tienes carta blanca, tú eliges de qué juego o qué enfoque le podemos dar a la sección, y hoy te has inclinado hacia una obra muy discutida, muy comentada en los últimos años, que tiene amantes y detractores a partes iguales, ¿no? Bueno, y no es para menos. Al final, Death Stranding, que es el juego del que vamos a hablar, para mí es una obra maestra. Y una obra maestra, yo creo que aquí ya entrando más en lo cultural, no es tanto una obra de 10, sino una obra que hace cosas excepcionalmente bien, que se atreve con muchas cosas y que muchas veces pues está, pues tiene ciertas particularidades que no todo el mundo le gusta. Podemos ir, por ejemplo, a ver el Guernica, que es una obra maestra, y a no todo el mundo le gustará. A mí personalmente no me gusta. Y yo creo que Death Stranding es una de esas obras artísticas que por sus particularidades, de las que vamos a hablar, tienen, de nuevo, lo que hablábamos antes, puede que no conectemos con ellas, puede que no, no estemos afines, ¿no?, a lo que en este caso habla Kojima, pero creo que podemos aprender mucho del comentario que hace Death Stranding. Hace poco vi, de hecho, un vídeo de un youtuber americano donde desgranaba muchos detalles sobre la obra, pero más de 5 horas, era una barbaridad. Sí, sí. Y lo que deja entrever es que efectivamente los juegos de Kojima, otra cosa no, despiertan muchas antipatías, ¿vale? Pero, como dices, favorece la conversación, invita a debatir y hablar y a generar discursos. Que eso es algo positivo en un medio todavía muy joven como el videojuego. Sí, además, yo lo pensaba cuando estaba haciendo el guión para este podcast, que muchas veces cuando tengo que hablar de psicología, incluso en el caso de Yoko Taro, que quizá es el único comparable a Kojima en este caso, muchas veces tengo que entrar en el subtexto, en interpretaciones personales, porque la psicología muchas veces no está tan a flor de piel, excepto en algunas obras pues como Hellblade, como Celeste y demás. Y en este caso no es así. Death Stranding habla de psicología y de muchas otras cosas, y además habla explícitamente, y de hecho hay algunas citas que tengo aquí que las he puesto simplemente para decir, oye, es que este juego no es interpretación mía, es que el propio Kojima y los propios guionistas y el propio Death Stranding habla explícitamente de todo esto que voy a comentar. Vale, pues si quieres vamos a ello, porque imagino que hay mucho contenido por delante. Hay mucho contenido, desde luego, y al final el artículo en el que yo me he inspirado para este podcast se titulaba el oportunismo de Death Stranding, porque Death Stranding para mí salió en el momento perfecto. Salió a finales de 2019, cuando ya había comenzado la pandemia, pero todavía no habíamos entrado en confinamiento ni nada, no era algo real. Y cuando ya estaba dentro de nosotros, ya nos lo habíamos pasado, fue justamente cuando empezaron las peores fases de la pandemia. Para mí fue casi, no sé, casi como un profeta, casi una obra que profetizó todo lo que vendría después. Y si quieres empezamos con el primer punto, que es un punto además, yo creo que breve, por eso es el primero también. Acabamos pronto, pero es muy importante, que es el efecto que tiene en esta obra en el ideario colectivo. Empezando con el héroe, empezando con Sam Porter Bridges, que es el protagonista de la historia, que bueno, para quien esté con miedo a que se pueda spoilear, no voy a hacer ningún spoiler, simplemente voy a comentar algunos conceptos básicos del juego, pero no voy a spoilear nada del guión ni de la trama. Y lo que sí voy a decir es que el protagonista, como todo el mundo sabrá, pues es un repartidor. Un repartidor que, pues como muchas otras profesiones, lo vimos a lo largo del confinamiento. Sanitarios, cajeros de supermercado, limpiadores auxiliares, la importancia que cobraron no por trabajos grandiosos, sino precisamente por trabajos básicos. Y parece una tontería, creo que lo he hablado también en este podcast, pero la cultura moldea nuestra cognición, moldea nuestro pensamiento y moldea el ideario colectivo. Y que el héroe de esta historia, dentro de que es una persona especial dentro de los repartidores, pero que sea un repartidor, me parece un detalle muy, muy importante. ¿Cómo es de importante el contexto, como señalas, teniendo en cuenta que durante el desarrollo del juego, evidentemente, no sabían nada de lo que iba a ocurrir? Pero ¿cómo desde los primeros trailers y gameplays el público lo recibió con mucha sorna, mucha sátira? Mira, un simulador de globo. Pero luego, cuando te pones a jugar, sí que se siente pionero, o que al menos se cuestiona una mecánica tan básica en los videojuegos como es andar. Todo el mundo sabe andar en un videojuego. Y aquí de repente vemos que el papel de este mensajero, una premisa tan sencilla como poner un pie, ahora el otro, en la nieve, en un paraje desierto, cambia radicalmente y se convierte en un desafío. El propio Kojima hablaba de que estar el primero de un género que él mismo había sido pionero, ¿no? Kojima siendo Kojima, pero sí que es verdad que Death Stranding es una obra totalmente diferente a cualquier otra cosa que se haya hecho antes, por poner también en el foco pues una mecánica y reinventar casi una mecánica dentro del propio videojuego o un género como son los mal llamados Walking Simulator. Y bueno, ya simplemente por eso, por lo innovador y por lo atrevido, tanto en sus mecánicas como en su enfoque, pues yo creo que es una obra que, aunque yo entiendo que mucha gente no lo termine, además es un juego largo, pero yo, de nuevo, creo que es un juego sobre el que hay que leer, hay que escuchar, hay que ver entrevistas, porque es único, y yo creo que vamos a empezar a ver también sus coletazos dentro de más bien poco. Totalmente de acuerdo. Y quizás este no sea el gran trabajo que a la postre se recuerde, pero sí que puede ser la primera piedra para otros creadores que quizás si se vieron influidos, pues en el futuro, por una obra como esta. Totalmente de acuerdo. Pero creo que los siguientes puntos que vas a comentar dan incluso más juego todavía en un juego de este tipo, valga la redundancia, porque plantea desafíos muy conectados con nuestra sociedad. Sí, vamos de menos a más en cuanto a complejidad de los temas, porque hay un comentario también dentro del juego sobre las redes sociales, más que sobre las redes sociales, sobre los efectos de las redes sociales. Al final, el objetivo práctico del juego es reconectar Estados Unidos a través de la red Quiral, que se llama, que es como una especie de super internet. Y dentro de que no se hace ninguna lectura en blancos o negros, pero creo que se hace una diferenciación muy interesante entre la conexión logística y la unión emocional. Se plantea que, vale, sí, estamos reconectando Estados Unidos, este es el objetivo, en teoría es lo que va a salvar al mundo, pero se plantea muchas veces, ¿esto es realmente lo que nos va a unir, a reunir emocionalmente? Y al final me gusta que se deje en ese gris, porque ha habido muchos debates sobre redes sociales, creo que se ha utilizado muy mal un debate que sí que existe sobre, pues, como por ejemplo las redes sociales crean relaciones parasociales, pero ¿cómo pueden también conseguir pues que tengamos relaciones personales incluso más profundas que con personas con las que nos vemos cara a cara? Y yo siempre pongo el ejemplo de mi madre y yo, por ejemplo, durante el confinamiento. Yo jamás he hablado tanto con mi madre como durante el confinamiento. Jamás, menos cuando vivíamos juntos, nunca había tenido una relación tan directa de llamarnos todos los días, de cómo estás. Al final creo que no hay respuesta, porque además las redes sociales son algo tan novedoso, no hay estudios longitudinales, no se sabe muy bien cuáles son, si son buenas o malas, y seguramente no sean ninguna de las dos. Hay un gris en las redes sociales que deja el juego en el aire a nuestra interpretación, y creo que es una... A veces hay que dejar cosas en el aire, y creo que deja mucho más pozo que si se hubiese dado una respuesta. Puede ser. Yo sí que creo que como creador, Kojima tiene un punto de vista que puede estar acertado, ¿no? Porque como tú dices, no hay una respuesta clara. Pero sí que, no sé tú, Víctor, pero a mí me ocurría cuando yo jugaba, es un juego en el que te sientes terriblemente solo. Porque vas de un sitio a otro y no ves a nadie. Como mucho oyes una voz. Y sin embargo, existe la función del like en el juego. Y sabes que hay otras personas que no ves. Eso es un mensaje que nos está enviando. No sé, cada uno lo puede interpretar de una manera, pero sí que es curioso. Sí, esto es algo que no estaba en el guión, pero tienes toda la razón. El tema de haber reinventado el juego online para que sea no competitivo, sino colaborativo, es algo... ¿Habrá funcionado mejor o peor? O bueno, le gustará más a quien le guste más. Pero yo creo que es algo también a alabar, sobre todo por el planteamiento de podemos hacer... Podemos utilizar el juego online para algo más que no sea pegarnos tiros entre nosotros. Podemos colaborar. Y yo sí que es verdad que uno de los mejores recuerdos que tengo de Death Stranding es hacer carreteras con otra gente, por ejemplo. Desconectar un día, reconectar al día siguiente el juego y decir, mira, este cacho de carretera ya está hecho porque hay alguien que ha venido y ha puesto los materiales. creo que es algo, eso es algo donde nos tenemos que, bueno, que fijar como un clavo ardiendo, porque necesitamos más juegos que nos ayuden a colaborar y que nos inviten a colaborar, yo creo. Incluso quizás este Kojima es un Kojima más optimista que el que habíamos visto, no sé, en Metal Gear Solid 5, por poner un caso, donde él ya intentaba explorar el concepto de esta cooperación del multijugador, ir un paso más lejos, y esa posibilidad de desactivar todos los misiles nucleares de forma que todos los jugadores del mundo se pusieran de acuerdo en su partida. Que para mí, yo creo que él sabía de antemano que eso era una utopía, que era imposible. Pero eso es parte del mensaje. Luego hemos visto por noticias que a lo largo de los años lo han conseguido, lo cual también revierte un poco este discurso que digo. Pero sí que me parece muy, muy interesante. Sí, y es algo que a mí me recuerda, por ejemplo, a Yoko Taro en el final de Nier Automata, ¿sí? Sin spoilear, pero sí que es verdad que tiene una función pues muy colaborativa y que se te queda muy en la mente también por lo subversivo, ¿no? de lo que plantea. Y al final yo creo que Kojima en Metal Gear Solid, al final, como que él mismo estaba muy... yo creo que él quería hacer una cosa y estaba muy atrapado por la misma... O sea, por la propia franquicia, y al final con Death Stranding, pues bueno, pues mejor o peor, pero sí que es verdad que dio rienda suelta a una mentalidad que espero que sea, bueno, cada vez más norma en la industria. Y si quieres pasamos al siguiente punto, uh-huh, que es un punto también, eso, cada vez más denso, cada vez nos vamos metiendo más en terrenos pantanosos, y lo voy a introducir con una cita que se dice dentro del juego, que es: nos unimos a Bridges, que es la organización que intenta unir el país, para volver a unir a la gente del país y para volver a vincular este planeta con el inmenso universo que lo rodea. En el juego, para dar un poco de contexto, las nubes quirales, que se llaman, que son residuos que dejan las almas, que exudan una lluvia tóxica que acelera el paso del tiempo. Se dice también, otro personaje dice en el juego, estas nubes quirales han atado irremediablemente a las personas a su nueva realidad, separándolas casi de manera física de la existencia más allá del planeta. Y al final, poder olvidarnos del mundo que nos rodea, de la realidad más inmediata, de qué voy a comer, de qué voy a vivir, de las preocupaciones mundanas, podríamos decir, es una prueba de estabilidad. Y es una prueba de estabilidad no solo a nivel social, sino también a nivel personal. Y es que es algo que pasa, por ejemplo, en terapia, que muchas veces hay que cerrar heridas y hay que curar mucho antes de intentar ningún tipo de crecimiento personal. Y yo iría incluso más allá. Creo que muchas de las frustraciones, no solo en terapia, sino a nivel general, se dan por procurar crecer sin haber solucionado problemas de base, o peor incluso, que es hacer pasar el crecimiento por la cura. Y ya ponía aquí el ejemplo de entrar en una pareja para enmascarar carencias emocionales. Y creo que es un comentario muy interesante que da el juego de cómo también saber cuándo personalmente podemos estar estables, cuándo no y cuándo es el momento para qué. A veces hay que dar un paso atrás, a veces hay que cerrar heridas, a veces hay que curar antes de crecer. Qué interesante. Imagino que habrás escuchado muchísimo esa frase, que yo la odio, de hay que salir de la zona de confort. Sí, se ha usado muy mal esa frase, sí. Totalmente, porque imagino que es como comentas, hay que estar primero preparados, tener esa estabilidad para luego, si es necesario, buscar la inestabilidad, porque es verdad que el ser humano pues somos ciclos, pero es verdad que se usa muy a la ligera. Sí, se usa demasiado a la ligera y por eso creo que también hay que darle una vuelta a ese discurso para hacerlo realmente sano y que no pasa nada y que muchas veces no es el momento para salir de la zona de confort ni para crecer. Hay que hacer un ejercicio de conciencia. Y Víctor, es verdad que en este juego, en Death Stranding, los personajes vemos que están o atrapados por su pasado o están atormentados o llevan una carga a sus espaldas, ¿no? Yo los veo realmente atormentados. Sí, casi los personajes podríamos decir que son un reflejo del propio mundo, casi en... Como si fuera una obra romanticista, sí que es verdad que pues, todos llevan una carga y todos tienen algún conflicto, todos tienen alguna crisis interna que resuena con la gran crisis externa que vive el mundo y por eso, al menos para mí, me parece una obra muy, muy completa, al menos muy coherente, en tanto en sus personajes como en su jugabilidad, como en su guión, en su ambientación, su atmósfera... Y otra cosa no, pero sí que es verdad que redonda, yo creo que sí que es Death Stranding. Uh-huh. Y bueno, Seguimos con otro punto, que además es el punto, yo creo, que más psicología explícita tiene, que es el de las hormonas. Y es que se habla de hormonas en Death Stranding y se habla de una manera directa. Hay un momento, o bueno, varios momentos, pero muy pronto, y además es que se me quedó grabado en la mente, que tienes que llevar un cargamento de oxitocina de un asentamiento a otro. Esto, para empezar, es ciencia ficción. La oxitocina no es algo que se lleve de un sitio a otro. Claro, para los que no sepamos nada, ¿qué es la oxitocina? Sí, la oxitocina es es una hormona que se genera a partir del comportamiento social, y de tal manera que concentraciones elevadas de oxitocina pues parecen contribuir a conductas prosociales como la generosidad, la confianza, la reducción del miedo social. Son al final es una recompensa a nivel fisiológico ante contactos uh-huh. sociales. Y al contrario, también la ausencia de relaciones sociales se ha comprobado que hace disminuir las concentraciones de esta hormona. Al final podríamos decir que la unión llama a la unión y el aislamiento llama al aislamiento. Por eso es tan interesante y tan adecuado que justamente en este juego tengas que llevar oxitocina de un lugar a otro, porque es es una ambientación en la que el ser humano se ha tenido que aislar, en la que no hay prácticamente sociabilidad entre unos u otros, y para mantenernos sanos podríamos decir que es muchas veces lo que hace, llevar oxitocina de un lugar a otro. Wow, o sea, introducimos aquí un concepto científico, un concepto real a un mundo de fantasía. Sí, y sigue, incluso va más allá, porque hay otra hormona que también, si no recuerdo mal, también llevas entre unos y otros asentamientos, que es la precina, que aquí no entiendo muy bien porque Kojima habla explícitamente de la oxitocina y se inventa una hormona que ya existe. La precina, podríamos decir que es una imaginación de la dopamina o la serotonina, que también son reforzadores naturales, en este caso no para el comportamiento social, pero sí para, pues, por ejemplo, cuando alcanzamos una meta, recibimos una balanza, son refuerzos naturales, como digo. Y de hecho, hay modelos teóricos de la depresión que dicen que la pérdida de estos reforzadores son la causa principal de los estados uh-huh. depresivos. Y es sobre todo interesante porque lo que plantea de una forma lapidaria es que es natural la desregulación hormonal y por ende es natural la desregulación emocional en periodos de crisis. Pues es una lectura que a mí, vamos, no hubiese tenido en cuenta si no me lo llegas a decir. Me parece muy curioso. Sí, además hay una frase que también tengo aquí escrita, que es que los efectos de la contaminación quiral, dice, son semejantes a los que se observan en individuos expuestos a niveles extremadamente altos de estrés. Estas traumáticas experiencias pueden alterar las secreciones hormonales. No se le debe restar importancia a la posible repercusión en la salud mental del individuo. Estoy leyendo literalmente el log del juego. Y sí que es cierto que es que las crisis implican inestabilidad. Y la incertidumbre es extremadamente dañina. Tal y como está configurada nuestra psicología, no es algo que quepa dentro de nuestra cabeza, la incertidumbre. Y de hecho hay un término técnico, que es la indefensión aprendida, que es cuando en etapas de caos y en etapas de crisis aprendemos a comportarnos pues, de forma pasiva, a no actuar, a dejarnos llevar. Es el típico ¿para qué voy a hacer nada si no depende de mí? Y bueno, esto también se relaciona según modelos teóricos, con todo el tema de las hormonas. Pero bueno, y para introducir los siguientes puntos, también digo que el juego también da respuesta o nos hace reflexionar sobre una solución justamente a bueno, cómo podemos afrontar esta inestabilidad. Pues vamos a ello. Bueno, pues para empezar, se habla de evolución en Death Stranding, se habla de las extinciones masivas, de las extinciones masivas que nos precedieron a nosotros, y también como una especie de introducción al propio comentario sobre la inestabilidad. Y es que hay una lectura muy interesante en el juego sobre cuál va a ser el próximo paso evolutivo de la humanidad. Ahora que ya parece que controlamos la selección natural, ¿cuál es el siguiente paso en la escala evolutiva? Y se habla de una evolución de conciencia. Se habla de un mayor entendimiento sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno también, que nos permita abrazar la inestabilidad. Y es importante lo de abrazar la inestabilidad porque supone hacernos más adaptables. No más adaptables, como podía haber sido los efectos de la selección natural, pero sí que es, al final la idea es la misma, es volvernos más adaptables al medio. Y esto es especialmente importante, y lo estamos viendo ahora, para dejar de separarnos de una vez en los momentos de crisis. Porque parece que cuando más inestabilidad hay, más nos polarizamos. Ahora hay una crisis sanitaria y parece que el movimiento antivacunas vuelve a resurgir. O cuando hay una crisis política, pues parece que todo se polariza todavía más. Y también hay una cita dentro del juego que dice precisamente: si seguimos divididos, nos arriesgamos a perder la unidad que tanto nos costó alcanzar, y estaremos condenados a acabar como los neandertales. Menguaremos y moriremos, solos y aislados. Y, wow. Y esto ya da introducción al siguiente punto, que si quieres te dejo hablar antes, que es el de la muerte. Sí, sí, lo único que yo estaba pensando, fíjate cómo, es verdad, momentos de crisis, es estupendo que se reivindique este tipo de unión, de comunicación. Al final somos seres sociales, los seres humanos, y esto ya entramos en cuestiones filosóficas y podríamos debatir al respecto. Pero es cierto cómo cada vez son más también los juegos que hablan directamente, sin tapujos, de manera explícita sobre esto. Yo tengo en mente uno que ha salido esta misma semana, Life is Strange, True Colors, cuyo superpoder, entre comillas, de la protagonista es la empatía. Y cómo cada vez hay menos miedo, si podemos decirlo así, por parte de los creadores, más voces, precisamente pidiendo esto, que con este clima de polarización, tanto política, económica, sanitaria, velemos por eso que sí que nos une, o que incluso la diferencia puede ser un factor positivo en el ser humano. Y es que es un comentario que hay que hacer de forma explícita, porque no solo somos seres sociales, sino que somos seres emocionales. Y esto es algo que está comprobado neurológicamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es, de una vez, pararnos a pensar, decir, vale, en qué nos merece la pena polarizarnos. Hay veces que es necesario polarizarse, como por ejemplo, muchas veces a nivel político. Pero hay otras veces en las que la polarización, el querer tan desesperadamente estar unidos a un grupo, sea el que sea, aunque sea un grupo antivacunas, a veces nos puede, y tenemos que ser muy conscientes también de dónde nos metemos, de los mensajes que están dando los grupos en los que nos metemos, y al fin y al cabo, que no pueda con nosotros nuestra propia emocionalidad, pero sí, pero seguimos empeñados, claro. Fíjate, Víctor, cómo esto enlaza con otro tema que ya hemos comentado de Death Stranding, que es la comunicación. Es verdad que estamos muy comunicados, muy conectados, y no quiero caer en el tópico de siempre con lo de las redes sociales, pero es verdad que creamos microburbujas donde buscamos discursos afines a nosotros. Y esto en cierta manera también se ve en el juego, como llega un punto en el que no existe ni un contacto físico entre los seres humanos. Claro, y es peligroso, y lo estamos viendo. Si simplemente las relaciones sociales se limitaran a las propias redes, pues estaríamos llenos de bulos, de rumores, de al final un ambiente muy tóxico, porque como tú dices, en las redes sociales podemos controlar muy bien a quién leemos, a quién vemos, y no es un reflejo, no es una muestra de la realidad, aunque parezca que sí. Y sí, es como tú dices, es algo sobre lo que hay que pensar, sobre lo que hay que reflexionar de una manera sana también. No hay nada de malo inherente a las redes sociales, se pueden utilizar muy mal, y sobre todo tenemos que pensar cómo está influenciando movimientos que son directamente tóxicos. Y ya no hablo solamente de movimiento antivacunas, de movimientos pues simplemente de, por ejemplo, de ultraderecha o de directamente, bueno, pues que intolerantes. Sí, sí, que van más allá de la tecnología, que no la estamos demonizando, efectivamente. Sí, sí, sí. De hecho, es un fenómeno sociológico, la cámara de eco, el buscar siempre opiniones parecidas, claro, a las nuestras. Sí. Bueno, pues vamos regular de tiempo, así que vamos ya a meternos directamente con el último punto. Vamos con el último punto, que como no puede ser de otra manera, pues es la muerte. Y la muerte, que además es el tema central, es el leitmotiv de Death Stranding, está en su título y lo impregna toda la obra. Y hay, yo creo que una frase que no es del juego, una frase que es mía, que creo que lo resume muy bien el comentario del juego, que es que nos hemos vuelto inconscientes a una de las verdades fundamentales, quizá la única verdad fundamental que tenemos sobre nuestro control, podríamos decir, que es la muerte. Y al final, habernos vuelto tan inconscientes hace incluso más graves todavía y más traumáticas situaciones que ya de por sí lo son, como la crisis sanitaria que hemos vivido. Existimos ajenos al fin de la vida, al final, y no es algo sano. No estoy hablando tampoco de abrazarla o de volvernos insensibles a la muerte, pero no es ideal y no es sano tampoco que solo nos obliguemos a confrontarla a través de golpes de realidad, porque en algún momento, ya sea con personas cercanas o ya sea con la nuestra propia, la vamos a tener que confrontar. Y es algo que se debería trabajar además desde todos los niveles. Y señalo a todo el mundo, señalo al nivel cultural, a la educación, nos señalo a nosotros mismos, también a nivel personal. Y además, de nuevo, es algo que se habla explícitamente como no podía ser de otra forma en el juego. Hay una frase de Hartman, de uno de los personajes, que dice: hace tiempo se puso de moda que los sujetos se sometiesen a sesiones de terapia para aprender más cosas sobre sus playas, que son la simbología de la muerte en el juego, y de este modo comprender mejor la naturaleza de la muerte. Creo y espero que esta nueva forma de entender el otro lado sea la baza de la humanidad para superar el Death Stranding. Y ya para terminar, solo quiero decir que lo que esto nos quiere decir es que si queremos ya no sobrevivir, sino sobreponernos y convivir con todas estas crisis que han venido y que vendrán, tiene que haber un cambio de mentalidad y tiene que haber una nueva conciencia que nos ayude a entender tanto la inestabilidad como la propia muerte, en tanto a los procesos naturales que son. Wow. Creo que esto podría ser incluso la semilla, lo que hemos intentado esbozar aquí, de un futurible, y hablo por hablar, que nadie se piense ahora que esto está planeado, de un futurible informe de misión, porque es verdad que es una obra tan rica en matices. Aquí nos has contado el plano psicológico, emocional, reflexiones también sobre la comunicación, pero incluso lo que has dicho de las playas, como aparecen en el juego, es una referencia a la mitología, a Caronte, el barquero de Hades. Y cómo Kojima es capaz de canalizar influencias de la religión, de la mitología, de experiencias propias que él ha vivido, y todo encauzarlo en un juego que te habla de todo eso de una manera muy original y muy diferente. Así que, Víctor, que creo que lo que has hecho hoy aquí ha sido algo muy loable, muy difícil de hacer, más en un podcast, y que muchísimas gracias. Espero que a los oyentes les haya encantado este acercamiento, porque yo creo que esto podría ser incluso la primera parte de un ciclo sobre Death Stranding, ¿eh? Pues no me extrañaría que solo fuera una de las primeras veces que traigo este juego, porque como tú dices, hay un montón de lecturas, daría para mucho más contenido, pero solo espero que la gente lo disfrute tanto como yo he disfrutado hablando sobre ello, porque la verdad es que es una pasada. ¿A ti te costó entrar, nada más empezar a jugar, o fue fácil esa puerta de entrada? Porque es un juego diferente, ¿eh? Yo creo que para mí fue bastante fácil porque sabía lo que me atenía, sabía a dónde iba y no tuve tampoco demasiado problema al entrar. Sí que creo que hubo un momento a la mitad del juego que lo dejé un poco aparcado porque, de nuevo, es un juego largo, es un juego que, como muchos juegos, tiene problemas endémicos de ritmo, pero yo sabía lo que iba. Yo creo que es un juego que, si conectas con él, es único y es súper disfrutable, y a quien no lo haya jugado, bueno, que lo traemos ahora justamente porque dentro, el 24 de septiembre, sale la Director's Cut del juego. Si no lo ha jugado, quien no lo haya jugado, al menos que le dé un try, porque yo creo que es una de estas obras que tienes que probar, sí o sí, tienes que al menos ver lo que hace y por qué lo hace. A mí me advirtieron, ¿eh? Me dijeron, a ver, es un juego especialito, si ves que al principio no te llama, bueno, sigue hacia adelante, ve leyendo las conversaciones, no te obsesiones con llegar al punto final de ese trayecto que tengas que hacer, porque lo importante es eso, todo lo que va ocurriendo por el camino, encontrarte una piedra, por ejemplo, en una montaña con nieve, sí, sí, y como sí. Tropiezas, es que cada pequeño detallito impacta e influye en tu experiencia de juego. Sí, el propio Kojima creo que decía que no esperaba que divirtiese a la gente Death Stranding, que eso ya es casi una declaración de intenciones, y yo creo que mucho de este efecto es porque es algo a lo que estamos tan poco acostumbrados, que hay una barrera grande de entrada a Death Stranding, pero dentro de esa barrera yo creo que es disfrutable y creo que da las herramientas suficientes como para llegar hasta el final, o al menos jugar a una obra única, que al final yo creo que es para lo que estamos aquí. Nos guste más o menos, son estas para lo que estamos todos en este medio más o menos metidos, es para Death Strandings de la vida. Pues mira, nos quedamos con esa reflexión, Víctor, que ha sido un placer como siempre tenerte aquí en el programa. Igualmente. Y que nos vemos el mes que viene. Un saludo.